Disfrutaría en tu pecho un poquito de tu amor. Consentida, consentida, consentida eres tú. Te has burlado y has jugado con mi corazón. Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti, disfrutaría en tu pecho un poquito de tu amor. Que es estar lejos de ti, yo estaría en tu pecho un poquito de tu amor.